Hola, estoy aquí y estoy haciendo las primeras grabaciones en este grabadorcito que me acabo de comprar y que es muy hermoso. Tiene una radio hermosa, tiene un sonido hermoso. Vamos a ver ahora cómo grabó. A 18 minutos del sol. Aparentemente graba bastante bien esta cagada. Seguimos en A 18 minutos del sol. Bueno, y en el chat veo que se acercó mucha gente después del partido de Boca, así que les agradezco que estén ahí. Empiezo a saludar entonces a Paula, a Pochi, a Normi, a ¿quién más está? Ariel de Mar del Plata. También teníamos a... Esperen que me quiero encontrar, por favor. Bueno, Gisela, que siempre es una excelente y fiel oyente. A Yaseco también quería saludar, que está desde el principio del programa. Y bueno, muchísimas gracias por estar ahí a todos ustedes. También tienen el mail, a donde pueden escribir a 18minutosdelsol@gmail.com y el www.18minutosdelsol.blogspot.com, de donde pueden bajar o escuchar los programas ya emitidos, y también desde ahí pueden recorrerlo, y hay distintos links interesantes a otros blogs, y también la posibilidad de suscribirse al grupo de Yahoo Universo Spinetta. Para aquellos que llegaron tarde al programa de hoy, les cuento que estamos haciendo un repaso por grupos que hicieron contemporáneos a Invisible, a la banda Spinetta, que hicieron jazz fusión o rock progresivo o rock sinfónico, como quieran llamarlos. Así que seguimos con esto. Ya pasó Crucis, pasó La Máquina de Hacer Pájaro, ya pasó también Espíritu, pasó Ave Rock. Y estamos en el momento de hablar de otro grupo que vamos a escuchar, y es de lo más interesante, ya que fusiona el rock con el jazz y el tango. Y está formado en 1974 por Alex Zucker en bajo y guitarra, Carlos Riganti en batería y percusión y Gustavo Moreto en teclados, viento y voz. Estoy hablando de la agrupación Alas, que graba su primer disco con ese mismo nombre y años más tarde, en 1983, ingresa Pedro Aznar y lo reemplaza a Alex Zucker, y editan Pinta tu Aldea. De este disco es la canción que vamos a escuchar a continuación. Acá podemos escuchar muy bien las influencias del tango, ¿no? Realmente se los recomiendo. Entonces, el grupo Alas, Pinta tu Aldea es esta canción, pero bueno, es muy larga, así que vamos a escuchar otra que aparece en el primer LP, que se llama Aire. Les pido disculpas, esa no era Aire. Cosas que pasan. A ver, vamos a ver si la encontramos, porque tiene que estar por aquí, por algún lugar de todo este lío que me hice. Y si no, bueno, se las debo, y escuchemos un poco de esta hermosa canción que es Pinta tu Aldea. Bueno, si el destino quiso que sea así, la escucharemos. We'll be right back. Continúa, Alas, pinta tu aldea, pido disculpas, odio hacer esto, odio cortar las canciones, pero la verdad es que me quedé cortísimo con el tiempo, así que quiero continuar con el siguiente grupo, que es, a ver si lo conocen. Este grupo se llama Rayuela. Sinceramente no encontré mucha información sobre ellos, pero sí les puedo contar que en su formación estaba Eduardo Bernstein en saxo tenor, flauta y percusión, Willy Campins en bajo y voz, Andrés Goldenstein en guitarra y voz, Marcelo Morano en teclados y Guillermo Nojenovich en batería, voz y percusión. Editaron un solo disco en 1978 que se llamó Rayuela y la canción que vamos a escuchar es Aéreo. We'll be right back. Bueno, programa complicado el de hoy en cuanto a mi organización. Me quedaría afuera, porque no vamos a tener tiempo de poder escuchar a Tantor, un grupo, muy buen grupo, formado, que integraba Rodolfo García, Héctor Stark y Machi. Bueno, otro día, prometo que voy a pasar entonces Tantor. Pido disculpas por las desprolijidades y agradezco a quienes estuvieron escuchando el programa de hoy en el www.radioether.com.ar e ingresaron sus mensajes en el chat, como lo hizo Normi, como lo hizo Pochi, como lo hizo Caos Fractal. También estuvo Paula, Ariel de Mar desde Mar del Plata. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos ellos. Quiero mandar un beso enorme también a Gisela y a Tupac, que pobre Tupac tiene que escuchar obligatoriamente el programa porque está dentro de Gisela, no le queda otra. Así que un beso enorme para ellos dos. Me voy a despedir con una canción de Spinetta, ya que no hemos pasado ninguna en todo el programa, y que tiene que ver con esta lógica de la temática que estamos abordando el día de hoy, que es justamente el rock progresivo, la fusión con el jazz, el rock sinfónico también, si quieren. Estamos hablando de una canción que fue interpretada en 1978 en el Estadio Obras por la banda Spinetta. Así que me despido de ustedes hasta la semana que viene y agradecidísimo de que hayan estado aquí con El Turquito. Que la disfruten. Thank you. ha sido todo por hoy. A 18 minutos del sol. Quedó fenómeno.